preciosas que estoy sintiendo por ti. Que te quiero, que te adoro, eres la mujer que he soñado, que me haces muy feliz.